Probando, probando. Martes de cine, persona no se cae. Estoy acá con Cero, estamos a punto de ver Tomorrowland. Y Cero está comiendo nachos. Cero, reseña de los nachos que está comiendo. Cancerígenos. Muy cancerígenos. Buenísimo. ¿Podés explicarle al público que no sabe de qué carajo va la película, de qué se va a tratar la película? Un especial de el parque de diversiones de Batman, del Batman la máscara del fantasma. Está bien, me la creo, ya fue. Se llamaba Tomorrowland el lugar, así que... Una película con una concurrencia terrible. Hay aproximadamente 10 personas en la sala. Buenísimo. No, somos generosos, somos 6. Bueno, está bien, yo veo doble. No fue. Es como la manera en la que me funciona el 3D. Ya pues, vamos a ver. Agrega esto posta al programa. No, sí lo voy a agregar. Va, es más, todavía sigue grabando. Y ante la duda, si esto llega a salir muy mal, me dijeron que... ¿Cómo se llama esto? Que la falla de San Andrés también estaba muy buena. Así que tómelo como segunda opción.